amigos, a Palma. Hoy amanecí desesperado, sentado en la mesa de un café, fumando un cigarrillo muy nervioso. Mi alma sufre porque ya se fue. ¡Centroamérica! ¡Vamos! Y me levanto, me voy sufriendo con el alma destrozada. Abro la puerta y miro a mi derecha, veo mi mujer besándose con él. Lágrimas bajaban de mi rostro, con un dolor que no te puedo explicar. Qué vacío ha quedado aquí en mi pecho, seguir no puedo, en loco voy a parar. Malagradecida, malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Mala, malagradecida, malagradecida, todo di por ti. Malagradecida. Ojos, me doy cuenta que una experiencia mala le pasa a cualquiera. En mujeres yo no volveré a creer, con palabras dulces yo no volveré a caer. Seré una piedra dura impenetrable, seré hueso duro de roer. Con el tiempo seré yo capaz culpable de vivir lo mismo con otra mujer.